Al medio hay 4 millones de cordobeses. Que Schiaretti sea el gobernador es un accidente, me podría haber tocado ser a mí. Los problemas que tiene Córdoba son impostergables. La discriminación y... Ayer mientras nosotros le pedíamos por escrito al ministro, porque conocemos cómo opera este gobierno con los medios, por escrito que el gobierno dejara de discriminar a Córdoba y convocara urgentemente al diálogo del gobernador de la provincia de Córdoba, la presidenta estaba reunida con el gobernador de Catamarca y de otras provincias, y con los legisladores del bloque oficial. O sea, quiero decirles que no le estamos pidiendo al gobierno nada excepcional. Córdoba necesita medidas urgentes, necesita auxilios urgentes. Los cordobeses, independientemente de quién nos gobierne, tenemos necesidades urgentes y postergables, y el gobierno tiene que atenderlas.